Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Oh, oh, oh. Un placer volver a estar una semana más contigo en este programa dedicado al rock nacional en todos sus géneros. Este programa dedicado, como bien te digo, a dar a conocer al underground, a las bandas independientes y a las bandas nobles que no tienen espacio en otro lugar. Aquí se lo damos en Trovador Urbano. 60 minutos que esperemos sean intensos y donde en el día de hoy vamos a tener la entrevista a la formación gaditana Skate Land, que nos va a presentar su segundo trabajo a través de la mano de su guitarrista, pero eso será más adelante. Te recuerdo el email de contacto, que es trovadorurbanoradio@gmail.com, un Facebook que es Trovador Urbano y también una página de podcast para escuchar los programas anteriores en www.asaltomatarradiorock.com/evento/trovador. Y como nos ha gustado tanto el disco, ya te lo dijimos, volvemos a proponértele. En este caso nos vamos para arrancar la nueva edición del programa hasta Vizcaya con Red Totem, una fantástica banda que puso en funcionamiento a Curse for the Living y que te propongo para comenzar la nueva edición este Doctor Smash. Gracias por la escucha. We'll be right back. La Colmena es el nuevo trabajo de los madrileños Somas Cure, una banda que proviene del metal en más el estado puro de lo que fue la evolución en el siglo XXI y que en estos días nos propone este trabajo, un trabajo yo creo que mucho más abierto y que puede llegar a las mentes incluso más cerradas de los géneros metálicos. Vamos a irles conociendo con este primer corte que proponen, que se llama La Cura, como bien te reitero, dentro de La Colmena, de estos madrileños que son Somas Cure. Comentaba al comienzo del programa, nos vamos hasta tierras gaditanas para traeros la entrevista de la banda Scale Land. Nos presenta su segundo trabajo, su guitarrista Diego, que han denominado Evil Mind Peace. Y vamos a ir arrancando escuchando dos temas. Uno de ellos es este I Am, que suena tras mis palabras. Disfruta y aprende un poco más de lo que son Scale Land. We'll be right back. Tenemos al otro lado del teléfono a Diego Galindo, que es el guitarra de una formación gaditana, que seguro que muchos de vosotros conocéis, y que es Skate Land, con el que vamos a charlar unos minutos con su disco Evil Mind Peace, que salió en el año 2018. ¿Cómo estás, Diego? Un placer estar contigo unos minutos aquí en Trovador Urbano. Pues muy bien, muy buenas tardes y muchas gracias por contar conmigo y con nosotros. Un placer. Vamos a recordar a tus compañeros como cuarteto, tú como guitarra, Diego Galindo, Iván Corpas a la voz, José Manúñez al bajo y Adrián Ramos a la batería. Grabasteis, como bien estamos diciendo, este trabajo en el año 2018, vuestra segunda obra, Evil Mind Peace, Piezas de la Mente Malvada, sería la traducción, 9 canciones, como bien estamos hablando, segundo trabajo, y una página que es www.skate-land.com. Contentos, me imagino, con este segundo trabajo. Recoge, yo creo que las influencias viscerales, melódicas, de cualquier punto de vista y desde cualquier prisma que se mire, estilísticamente hablando, dentro del rock, de los 4 miembros de la banda, para este Evil Mind Peace, ¿no? Sí, sí, realmente, bueno, siempre decimos que no sabemos definir lo que hacemos exactamente, y entonces, bueno, al fin y al cabo se trata de fusionar un poco los gustos de cada uno, y realmente, como somos muy diferentes y cada uno bebemos de fuentes distintas, pues de ahí sale la fusión esta tan, tan extraña que hacemos en Skate Land. Tal vez el hecho de que pueda ser un oyente o un seguidor más de un heavy metal más clásico o un estilo más clásico le puede costar el entrar la escucha de este Evil Mind Peace, pero a partir de los años 90, que todo se abre mucho, evidentemente el disco propone una amalgama muy interesante de sonidos. Yo creo que ahí es donde puede estar el filón para un posible seguidor de Skate Land. Sí, la verdad es que sí, nosotros pensamos lo mismo. O sea, realmente está claro que a un purista no le va a gustar Skate Land, pero es que a un purista tampoco le va a gustar absolutamente ninguna propuesta nueva. Siempre va a seguir viviendo de los clásicos y tal. Pero pensamos que hemos encontrado un equilibrio en cuanto a composiciones y producción y sonidos bastante interesante y que puede gustar realmente a cualquier persona que tenga ganas de escuchar algo nuevo. Yo creo que ahí es donde radica la dificultad y el mérito de lo que hemos conseguido, ¿no?, con este segundo trabajo. Y es curioso que además, que no es muy habitual, os adentráis también con un tema instrumental para el trabajo. Sí, es el breathe, es un pequeño respiro que hay entre dos temas que dura, me parece que son 34 segundos, una cosa así. Eso es. Pero que es parte de la conceptualidad musical del tema, ¿no? Y es que vienes de verdaderamente romperlo todo, y ese tema es como un pequeño respiro antes de volver a renacer, que es el siguiente tema, que se llama Alive. Sí, es verdad que hay una pequeñísima pieza instrumental a la guitarra, sí, sí. Háblanos sobre este traducido Piezas de la Mente Malvada en cuanto a letras. ¿Qué nos contáis en esta historia que habéis denominado Evil Mind Peace? Pues, a ver, realmente todas las canciones tratan sobre episodios del comportamiento humano, ¿vale? O sea, todas, hay canciones que hablan sobre el odio, hay canciones que hablan sobre el miedo, hay canciones que hablan sobre la ansiedad, sobre la ira, entonces realmente, aunque no es un disco conceptual porque las historias de cada una de las canciones son diferentes, todas tratan la lírica va siempre a través de un nexo común los episodios del comportamiento humano. Es un buen medicamento para estos días tan duros, para esta pandemia del año 2020, si tradujéramos estas letras para ponerlas en práctica y llevártela, como bien muchas veces utilizamos en el término de la música, como tu psicólogo particular que te ayuda a estar mejor. Absolutamente sí. Vamos, de hecho hay una concretamente que no, porque relata realmente un episodio de una especie de bipolaridad mental que termina en un suicidio. O sea, pero realmente hay dos canciones concretamente que son muy positivas, son además muy, digamos, halagüeñas, y o sea, que concretamente Don't Break Me Up y Alive son dos temas muy vivos, son dos temas que digamos muy buen rolleros, ¿no?, y que son muy motivadores. Sí que serían un buen ejercicio, sí. ¿Sois una banda en algún momento, digamos, por el color tan amarillo que habéis puesto en la portada, tenéis algún tipo de cuestiones de estas, de gafes y este tipo de cosas? Absolutamente no. Para nada, a ver, ¿no? más gafados que estamos desde nacimiento, no creo que se pueda estar. Entonces, lo del Lo del tema de color realmente fue por hacer una apuesta, porque pensamos que la música que hacemos es diferente, ¿vale? Y que es algo, digamos, original. Y aunque no sea nada nuevo, sí que intentamos marcar un sellito de calidad y de hacer algo que sea verdaderamente distintivo con respecto a lo que hay. Entonces, el amarillo es un color que no está muy explotado dentro del metal. Casi todas las portadas de metal pues son o negras, o marrones, o rojas, o tal, pero un color amarillo y tan protagonista no es fácil de encontrar. Entonces fue una apuesta arriesgada precisamente, pero por lo mismo, por buscar algo diferente, por buscar algo transgresor, ¿no? Y también porque, bueno, nuestro primer disco era rojo, el segundo disco ha sido amarillo y el tercero, ya cuando podamos, ya desvelaremos la sorpresa, pero va todo concatenado. Primero, segundo y tercer disco, digamos que cerrarán una trilogía. Pensamos que es muy interesante. En espera de ese tercer trabajo, para que tengáis ese apoyo económico fundamental para lo que es una banda y en los momentos además que no se está pudiendo desarrollar el directo, ¿cómo se pueden hacer con Evil Mind Peace? Un trabajo que recomendamos, como bien hemos hecho a lo largo de otras ocasiones que ha sonado la banda, para, como bien digo, seguir apoyando, financiando lo que es la banda, Skateland. Pues realmente el disco lo pueden adquirir de cualquier forma, incluso, bueno, está en todos los, está en Spotify, o sea, pueden escucharlo de manera gratuita, incluso lo pueden descargar por Bandcamp de manera gratuita también, pero también pueden hacer una pequeña colaboración económica dentro de Bandcamp. Y luego tenemos dentro de nuestra página web o nuestra propia tienda, que se llama shop.escape-land.com, ¿vale? Que se puede hacer desde nuestra tienda, desde nuestro Facebook, desde cualquier lado. Ahí tenemos nuestra propia tienda donde tienen tanto nuestros dos discos, como nuestras camisetas, como, bueno, merchandising y demás tipo de historias. O sea, realmente, desde gratuitamente hasta lo que quieran para colaborar con nosotros, pues bueno, todo es bienvenido. Hemos entrado escuchando a Ian y cerramos con Ghost Lot. Enhorabuena por este trabajo, Evil Mind Peace, Diego, y seguimos en contacto. Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias a David y a Trovador Urbano por querer contar con Escapeland y por vuestro soporte y vuestro apoyo desde siempre. Muchísimas gracias de verdad, ha sido un placer. Un fuerte abrazo. Nos acercamos hasta Barcelona. Vamos a poner la pincelada de metal extremo. En este caso, la banda de black metal Barbarian Sword sacó hace ya algunos meses, concretamente en el año 2019, este Totemic Anal Turbo Fucker. Te vamos a proponer el tema Be The War, que se encontraba dentro de este trabajo de estos barceloneses que, como te digo, se denominan Barbarian Sword. El bosque verde, los que sienten el prado, escuchan el río vivo, se quieren sin mañana. Amo a la naturaleza, a las flores que dan color en una eterna fragancia, la que me trae la pasión. No quiero contaminación, te regalo los ruidos, prefiero el olvido del mundo, sin aliciente ni calor. Y aquí en la montaña siento la lluvia fresca, la nieve me da cobijo y el sol su alma si la necesito. Por ello mi vida, susúrrame otra vez de nuevo, ser dos en uno sin miedo y volar. hasta tocar el cielo. We'll be right back. Nos gusta incluir clásicos, nos gusta incluir discos que han sonado ya y que tienen algún tiempo, pero siempre es bueno refrescarnos, pero siempre inmiscuyéndonos en la más rabiosa actualidad. Volvemos a Vizcaya por segunda vez en el programa de hoy, en este caso para escuchar un disco homónimo. Ellos son Cruella. A través de este año 2020 pusieron en funcionamiento este trabajo repleto de unas letras contundentes, comprometidas y también muy de barrio. En este caso vamos a comprobarlo en este Perdiendo el Tiempo, que suena, bajo mis palabras, como bien te digo, de esta banda vizcaína que son Cruella. No necesita mucha presentación este grupo que nos llega desde Vitoria-Gasteiz y que tiene nuevo trabajo discográfico. En este caso te hablo de Segismundo Toxicómano, que puso Siempre Fácil en el mercado ya hace algunos meses y te lo quiero dar a conocer con el que te propongo, que es este Amanece, Segismundo Toxicómano. Amanece. Con este EP homónimo se nos acerca esta banda denominada Locomotor, como te digo, con el mismo nombre. Rock and roll clásico, directo y sin ningún tipo de arquetipos que puedan tapar lo que proponen, que es auténtico rock and roll. Vamos a conocerle, ya que nos acaba de llegar, con este Te Esperaré, cuarto tema de este EP, como bien te digo, de esta banda que es Locomotor. Pues lo que viene empieza bien, acaba 60 minutos intensos de Radio Rock, aquí en este programa dedicado al rock nacional que ya conoces, que es Trovador Urbano. Mil gracias por habernos estado escuchando desde cualquiera de los puntos que lo estés realizando habitualmente. La voz que tú das a tus oídos es la voz que tienen al fin y al cabo todas las bandas que te proponemos. Un placer el que te habla David Calderón, el haber estado contigo, recordándote que la próxima semana más. trovadorurbanoradio@gmail.com para que nos hagas tus sugerencias, nos propongas tus bandas o lo que creas conveniente. Un podcast que es www.asaltomatarayorock.com/evento/trovador y un grupo de Facebook que es Trovador Urbano. Y cerramos con un tema clásico, no tan clásico, pero que también es de una banda clásica, que son Ankara. Con este Sueños, No dejes de soñar, cerramos la nueva edición del programa. Gracias por la escucha, sé feliz, se te quiere, hasta la próxima semana.